Fotografía. Fotografía. Cine. Cine. Teatro. Teatro. Artes plásticas. Artes plásticas. Centros culturales. Toda la movida artística vive en el aire de Zeta Fantástico. Fantástico. Sí, estoy desde este lado acompañada con Augusto, uno de los tantos organizadores, uno de los tantos que se está moviendo para esta fiesta que se va a estar llevando a cabo este fin de semana en el Centro Cultural La Alborada. Estoy con Augusto, ¿cómo andás? Buenas tardes. ¿Todo bien? Bien, andamos. Bueno, contanos, Augusto, un poco, digamos, en qué consiste, primero, digamos, este evento, cómo es que nace y cómo es que se empiezan a organizar, digamos, todos estos productores independientes de cerveza artesanal de acá, de La Plata. No, te voy a empezar contando la historia de cómo fue, se va formando la asociación. Uh-huh. Hace más o menos 3 años, un grupo de cerveceros sintió el comentario de que todos los cerveceros artesanales que había en La Plata se iban a juntar. Se iban a juntar en la estación provincial para conocerse. Resulta que cuando llegamos ahí a la estación provincial había un montón de gente que ya era conocida por nosotros, pero que todavía no nos veíamos las caras. Nos conocíamos por las marcas de la cerveza. Claro. Que ya andaban circulando por ahí. Y así se fue organizando, digamos, como una reunión tras otra, el hecho de perfeccionarse en la birra y organizar un evento para difundir los diferentes estilos que puede llegar a haber en la birra y que en el supermercado no se encuentra. Claro. Entonces ahí nace todo. Uh-huh. ¿Y cuánta gente conforma hoy en día, digamos, esta asociación de artesanos? Hoy en día somos 23 artesanos que siempre se siguen sumando. Uh-huh. Siempre nos reunimos en el bar de Hermanos and Brothers, que es el presidente de la asociación y a su vez cantante de Mister América, y nos reunimos todos los martes ahí. Uh-huh. Digamos, ¿y cómo es que, digamos, logran la producción o el costo, digamos, en qué consiste o cuánto es el trabajo, digamos, que les lleva llevar a cabo la producción de cerveza? Para todos los años fue aumentando la producción. Digamos, hace 2 años atrás fuimos con solamente 40 litros. El segundo año fuimos con 80 y este año vamos con 110 litros. Uh-huh. Cada cervecero. Promedio para 200 personas va a haber 4 litros y medio por persona. O sea que va a estar cubierto, digamos, cada... Y va a haber más de 50 estilos para probar. Más de 50 estilos de cerveza. Sí. Claro, yo me quedo sorprendida porque conozco solamente 5 estilos de cerveza, como mucho, ¿no? Te estoy tirando así como un gran número. Y que haya 50 estilos de cerveza es como un poquito... Lo que pasa que... Variado. En un mismo estilo, por ejemplo, nombremos la Kolsch, por ejemplo. Uh-huh. Dentro de la Kolsch, cada cervecero lo va a ir variando. Entonces ya ahí tenés 2 estilos diferentes con el mismo nombre. Claro. Y eso es lo espectacular, claro. Porque nos ayuda también a formar parámetros dentro del estilo, nos ayuda a seguir investigando, nos ayuda a ver qué es lo que prefiere la gente también, porque es imposible no hacer estadística, digamos, claro, de lo que le gusta a la gente, y hay gustos para todos. Hay gustos que cuando vos tomás un sorbo se te arruga la boca de lo amargo que, claro, es el estilo, ¿no? Uh-huh. Y la gente lo prefiere. Sí. No le hace asco, digamos. Sí, sí. ¿Y cuál es, digamos, cómo es que ustedes se van perfeccionando, digamos, en la técnica? ¿O cuáles son por ahí las maneras en que las maneras posibles, digamos, en las que van utilizando para perfeccionar justamente esas técnicas? En primera instancia te tengo que decir que es un hobby caro. Porque todos los equipos son de acero inoxidable. Hoy el acero está carísimo. Y a medida que fuimos haciendo las fiestas, que fuimos vendiendo nuestro producto aquí o allá, fuimos juntando unos pesos de a poquito para ir perfeccionando todo el equipo. Uh-huh. Tanto las ollas, como los enfriadores, como las bombas, como los fermentadores. Todo eso se fue mejorando año a año. Y la birra también mejora año a año. Claro. Entonces llegó un momento en que nosotros mismos fuimos maestros de nosotros mismos. Claro. Aparte de obtener información en libros, en foros de Estados Unidos, en de todos lados se rasca información. Uh-huh. La sabiduría está en las calles, digamos, sí, está en el mismo productor que se va informando y que la información va traspasando de oído a oído. Se están organizando muchísimos eventos acá en Argentina, la South World Beat Cup, que es un evento que se hace en toda Sudamérica. Uh-huh. Que es la Copa Mundial de Cerveceros, que este año la cervecería Antares tuvo un par de medallas. No solo la cervecería Antares, sino otras cervecerías tuvieron un montón de medallas de acá de Argentina, ¿no? Uh-huh. Y bueno, y así nos vamos perfeccionando año a año, evento tras evento. Claro, en lo cotidiano, supongo, también. Sí, sí, la meta de perfección está muy lejos. Claro, bueno, sí, obviamente. Es lo bueno, digamos, sí, es lo bueno. Claro que sí. Y ustedes, vos formás parte, digamos, de este grupo de Panacea, del grupo de artesanos Panacea. ¿Cuántos son los que lo conforman? ¿Y en dónde es que, digamos, dónde es que llevan a cabo la producción? O sea, ¿tienen un lugar físico? ¿Dónde es que se puede encontrar, digamos, la cerveza? Panacea está en el barrio La Loma. Uh-huh. Pero se puede encontrar en Face. Y somos tres los que estamos trabajando en Panacea. Después, las otras cervecerías están también en el Face. No las nombro porque son muchas. Sí. Y no tengo retención mnemónica como para acordarme de todos los cerveceros. Pero están todos en la red de informática. Está bien. Digamos, supongo que también debe ser un trabajo bastante, digamos, como vos decías hace un rato, digamos, esto, el amor, digamos, y el hobby a perfeccionar continuamente la técnica y sobre todo, digamos, la calidad de la cerveza es lo que también los mantiene continuamente atrapados, supongo. Sin duda, porque también a veces la temperatura nos juega en contra. Nosotros no tenemos nociones químicas que por ahí un verdadero brewmaster está acompañado por un conjunto de profesionales que lo ayudan a sacar cálculos y a establecer parámetros químicos, ¿no? Uh-huh. Que el cervecero artesanal no cuenta con eso, pero tampoco queremos ser cerveceros industriales y llevar al máximo la perfección y hacer cerveza de acuerdo a eso. No, no, nosotros queremos seguir siendo artesanos porque creemos que ahí hay algo muy, muy humilde. Uh-huh. y está re bueno. Claro, supongo así que también lo bueno, digamos, del trabajo y el laburo constante es ver, digamos, el fruto, ¿no? Digamos, lo que surge de todo ese laburo constante cuando justamente organizan una fiesta o un evento o cuando la gente les agradece o les gusta la birra y que les recopa, digamos. Sin duda que sí, sí, sí, la gente es la que te impulsa a perfeccionarte y la que te llena siempre. Eso es en todos los ámbitos de la vida. Es re lindo el cariño que se siente. Está bien, sí, supongo que sí. Así que supongo que este fin de semana vamos a estar ahí degustando, pero un ratito vamos a estar contando específicamente, digamos, sobre la fiesta y la gente que va a estar participando. Los miércoles, de 16 a 18 horas, Z Fantástico, por Radio Lumpen. Ahora sí, continuamos charlando acá, contando un poquito acerca de este trabajo artesanal que está llevando la gente de la Asociación de Cerveceros Artesanales de La Plata. Estamos con Augusto, que nos estaba contando un poco acerca de justamente la producción, digamos, y el trabajo cotidiano que llevan adelante la gente de Panacea, digamos, como tantos otros artesanos cerveceros de acá de La Plata. Hace un ratito nos contabas fuera del aire, digamos, justamente esto que tiene que ver directamente con la producción, digamos, de dónde obtenían ustedes los productos, la materia prima, ¿no?, para llevar a cabo la cerveza. Bueno, voy a contar un poquito cómo es el proceso de malteado, básicamente. Uh-huh. para que entiendan. La semilla de cebada, de la planta de cebada, se pasa por un proceso de germinado. Después, mediante zarandas, se corta ese germinado. Primero se hidrata la semilla, ¿no? Se hace germinar. Mediante zarandas se sale la raíz de la semilla y le dan un tueste de horno. De acuerdo al tiempo de ese tueste de horno es la malta. O sea, empieza por un... Hablemos por grado, ¿no? es la malta pálida, después es un poco más rojiza, roja, roja rubí, negra y ya cebada tostada. Y eso va a dar los estilos de cerveza a posteriori, ¿no? Claro. ¿Por qué se germina la cebada? Porque mediante esa germinación hay un proceso enzimático, que es donde salen las cadenas de almidón, que es en las cadenas de almidón donde se encuentra el azúcar, ¿no? La glucosa. Esa glucosa es lo que va a comer la levadura para luego formar el dióxido de carbono y alcohol, de una manera natural. No como las cervezas industriales que lo hacen de una manera apurada para economizar gastos, ¿no? Sí, tal cual. Sí, mayor producción, menos calidad. Sí, y... sí. Tal cual. Básicamente. Sí. Digo, ¿cuáles son los pasos o por ahí las cosas más importantes, más relevantes que se tienen que tener en cuenta a la hora de llevar a cabo la producción de cerveza? La higiene, fundamental. Por donde va a pasar la futura cerveza, no tiene que haber ninguna bacteria. No hablemos en términos de quirófano, hablemos en términos de lugares donde se cocina. Hay muchas bacterias. La cerveza es un mosto azucarado. Antes de que se convierta en cerveza, es un mosto azucarado, ¿no? Que es esencial para que las bacterias se reproduzcan. Entonces, para hacer cerveza es necesario hacer una limpieza cáustica y una limpieza ácida. Y después sanitizar todo con alcohol. Si no se hace ese proceso, si no se lleva al pie de la letra ese proceso, la cerveza no es de buena calidad. Claro. Es simple. Claro. Y supongo que todas estas cosas, digamos, también las han ido descubriendo a medida que se fueron también perfeccionando y conociendo un poco más sobre la técnica. Claro, sí, sí. ¿Ustedes o alguno de los que están, digamos, de los que forman parte de Panacea específicamente, digamos, ¿cómo fue que se interesaron justamente por llevar a cabo este proceso, digamos? Porque supongo que es algo cotidiano que se va aprendiendo, pero a la vez un interés inicial debieron haber tenido, supongo. Sí, sin duda. El foco cervecero de la Argentina creo que se encuentra en el sur, prácticamente en el Bolsón, porque es el único lugar de Argentina donde crece el lúpulo, que es el ingrediente principal. Después de la malta, la levadura, el lúpulo es lo que conserva la cerveza y lo que le da amargor a la cerveza. No solo amargor, sino también aroma. Y nos hicimos amigos de un viejo alemán que traía una receta de allá, que era un personaje, se había venido en la época de Perón, en la Segunda Guerra Mundial, y a poblar el sur, y nos enseñó una manera muy básica de hacer cerveza, pero él fue el que nos puso esa semillita de querer descubrir un poco más siempre. Claro. Es más, años después de haber hecho la birra con su método, después de mejorarlo, después de cambiar el método, fuimos y le llevamos la cerveza y estaba muy agradecido con lo que había hecho. Claro, me imagino, y sobre todo porque, digamos, la cuestión de llevar a cabo trabajos o este tipo de producciones, digamos, tienen como un gustito diferente cuando justamente lo hace uno por el interés propio, digamos, y no justamente por estar, no sé, por tenerlo como una obligación, digamos, a presión, digamos, sino justamente por un hobby, por un amor o por un interés propio de llevar a cabo el trabajo, digamos, y que justamente eso hace que tenga más interés y como ese sabor distinto de querer perfeccionarse continuamente. Sí, sí, a nosotros, digamos, nos hartó el hecho de que siempre nos quieran vender en el supermercado productos basura. Le digo productos basura a cualquier cerveza que pueda llegar a comprar ahora en el mercado. Basura, ¿por qué? Porque al otro día te levantás con el cuerpo fisurado. Uh-huh. Y eso tiene un porqué. No es porque nosotros tomemos mucho, sino porque tomamos de mala calidad. Claro. O sea, la cerveza, los grandes cerveceros de Argentina, que ya no tienen más. Quilmes ya no es más Argentina. O sea, de Brasil. Hace bastante, sí. Como otras empresas, ya no les interesa hacer cerveza de buena calidad. Uh-huh. Entonces, están eliminando el lúpulo natural. Muchos productores de lúpulo del Bolsón se están quedando sin trabajo porque toda la producción iba destinada a Quilmes. Ahora usan esencia de lúpulo para hacer la cerveza todavía más artificial. Claro. Y está desapareciendo, digamos, lo artesanal de las grandes cervecerías. Por eso este crecimiento del cervecero artesano. Claro. contanos ahora un poco, pasando específicamente al tema de la fiesta y de la organización, digamos, cómo es que vienen manejando, digamos, este evento de este fin de semana, y un poco las expectativas, ¿no? Digamos, de lo que se va a llevar a cabo este fin de semana. Y ayer llevamos 40 entradas antares para... porque ahí hay un público, digamos, ávido de probar cervezas nuevas, que no tiene la oportunidad de probarlas, pues esto va muy por abajo, no hay mucha difusión porque no, el lugar no nos permite más de 200 personas por día, y en una hora esas 40 entradas se desaparecieron, claro. Se las sacaron de las manos. Bueno, ahora vamos a llevar más. Espero que todos los días el cupo de personas sea el máximo, que la gente la pase bien y que nosotros le podamos dar el producto de varios años de esfuerzo y de garra a esa gente que va a buscar eso, ¿no? Supongo que sí, digamos. O sea, la cerveza es como lo más cotidiano y lo más rico que uno puede llegar a tomar cotidianamente, y cuando justamente tiene esta oportunidad de tener cerveza artesanal, justamente por las razones que vos decías, digamos, uno está acostumbrado a tomar cerveza cotidianamente, que es lo más normal, o por ahí es lo más cotidiano que toma, pero que justamente lo toma cualquier porquería, digamos. Sí, aparte la historia de la cerveza conlleva, digamos, hoy hablábamos de la relación que había entre la cerveza y la política. En el antiguo Egipto antes se le pagaba con cerveza. No es solo una bebida espiritual, sino que también te alimenta, porque tiene un montón de nutrientes, no solo en la levadura, sino en la malta. Hay un montón de beneficios en el lúpulo. Es una bebida completa. Para mí, yo encontré en la cerveza un montón de cosas que lo veo como un alimento más que como una bebida. Por eso decía que había que resemantizar una palabra, que cuando escribimos las tarjetas decía degustación de cervezas, y un chico que era sommelier me dijo que estaba mal, que la palabra era cata, pero yo decía que no, que la cerveza vale como un alimento. Claro. Entonces se llega a una época, claro, en que hay que hacer una semantización nueva. Claro, es verdad. Sí, tiene que ver, digamos, con un cambio de justamente del concepto de desde dónde se ve a la cerveza, digamos. O sea, no es lo mismo tener la cerveza o tenerla en cuenta solamente como una bebida, sino también justamente como esto. Sí, sí. A veces se lo tiene como más en cuenta, no sé, el vino, como otro tipo de, justamente de esto, de degustación, y a la vez, digamos, cuando uno ve que justamente hay un montón de variantes y un montón de laburo por detrás artesanal, digamos, es donde uno realmente revaloriza ese trabajo en ese producto, digamos. Sí, sí, con el vino pasó lo mismo. Hace 10 años que todo el mundo tomaba vino en caja, y después se fueron haciendo un poco más finos los paladares de uno y de la gente, y fue siendo más exigente con el mercado, con lo que le ofrecían, y ya ahora hay un montón de vinotecas en La Plata, no se puede negar, hay un montón de gente que ya elige ir al vino de calidad, al vino artesanal, aquel vino que son bodegas muy pequeñas. Y bueno, eso todo mueve un mercado que activa al país, igual que el cervecero artesano. No olvidemos lo que pasó en Estados Unidos con todos los cerveceros artesanos que sacaron al país de una debacle económica. Y hay todo un mundo atrás de la cerveza, tanto económicamente como culturalmente, que hay que descubrir. ¿Cómo ves vos hoy, digamos, justamente hablando de este tipo de cuestiones, digamos, donde uno vincula este tipo de trabajos que tienen que ver directamente con la autogestión, digamos? ¿Cómo ves hoy este paralelo, digamos, entre el trabajo, entre lo que significa la autogestión, digamos, comparado, ¿no?, con un mercado gigantesco justamente de mega empresas que solamente les interesa por ahí vender y lo único que tienen en la cabeza es esto de vender y vender y vender, ¿no? ¿Cómo ves hoy en día este tipo de actividades, digamos? Es imposible ir contra esas megas fábricas. Es imposible competir con Quilmes. Porque ellos manejan el precio de la malta, ellos manejan el precio de la materia prima. Ellos tienen un montón de personal actuando para que en la publicidad genere un espíritu, digamos, que a vos te tiente ir a comprar una Quilmes, porque manejan el encuentro con amigos, y te manejan psicológicamente para que vos vayas a comprar. Entonces hay un montón de gente que se esfuerza porque la birra salga, porque la cerveza Quilmes salga, pero no hay gente que trabaje para que la calidad sea mejor, claro. Porque si la calidad es mejor, aumentan los costos de producción, entonces tiene que aumentar el costo de la Quilmes. Y yo lo veo hoy en día en pleno auge al trabajo artesano, no solo cervecero, todos los artesanos para mí tienen un valor incalculable, porque hay mucho puesto ahí, no solo plata, sino que hay ganas, hay esfuerzo, sí, valor, hay una humano, superación de sí mismo. Sí, bueno, sí también, y es lo que se va a ver un poco, ¿no?, este fin de semana ahí en esta fiesta de degustación de cerveza artesanal. Contanos un poco dónde se va a llevar a cabo, qué días y dónde se pueden conseguir las entradas o cómo es, digamos, el tema de la organización, de la cantidad de gente que puede ingresar. La gente que puede ingresar son 200 personas por día. Los días son viernes 2 de agosto, 3 de agosto y 4 de agosto. O sea, viernes, sábado y domingo. Las entradas se pueden conseguir en Alma de los Andes, que es una vinería que está en 12 y 44, en Citibel, en un local de ropa que no me acuerdo ahora precisamente, o en Antares. Buenísimo. Y para ir un poquito más a su trabajo, digamos, ¿dónde se puede conseguir la cerveza de Panacea o cómo se los puede contactar, digamos, y cuál es el modo de venta de la cerveza? La cerveza hoy en día para el cervecero artesano que trabaje botellas es un poco difícil porque se maneja con presión, ¿no? O sea, nosotros trabajamos con barriles que tienen mucha presión, ¿no? Entonces, para embotellar se necesita una llenadora contrapresión que equilibra, digamos, la presión que hay en el barril con la que hay en la botella. La botella, al ser de vidrio, no puede soportar lo que soporta el acero inoxidable del barril. Claro. Entonces, se necesita ese tipo de instrumentos que son algo caros y son difíciles de manejar. Así que, por ahora, Panacea no tiene botellas. Trabaja solamente con barril, alquila choperas y se puede encontrar en Facebook. Buenísimo. La Asociación de Cerveceros Platenses, hay un montón de cerveceros que se manejan de la misma forma y todos los cerveceros de la asociación son unos colegas increíbles, son muy amigos, somos todos muy amigos, son personas increíbles. He llegado a entablar una amistad tremenda con todos ellos. Y son personas de muy buena calidad. Buenísimo. Bueno, los estaremos cruzando, supongo, este fin de semana ahí en la degustación de cerveza artesanal. Sin ahí duda en que sí. Centro Cultural Alborada. Y bueno, y si conocen algún cervecero artesanal de la Asociación de Cerveceros Platenses, ellos tienen a su disposición entradas. Para el sábado quedan muy pocas porque es el día que todos eligen. Para el viernes por ahí queda un poquito más y para el domingo más todavía. Buenísimo. Bueno, Augusto, muchísimas gracias. Mucha suerte para esta fiesta, para este evento de este fin de semana. Me estaba acordando que vos hace un rato nos comentabas fuera de aire, como para ir cerrando, que la próxima fecha, para los que se quedan con ganas este fin de semana, ¿será cuándo? Claro, la degustación de este fin de semana es una precuela para la fiesta de octubre. Todos los cerveceros vamos a hacer como pavos reales que muestran las plumas, claro. Muestran sus mejores productos para que la gente se cope en ir a la gran fiesta de octubre, que el año pasado hubo más de 20.000 personas. Genial. Bueno, así que esperemos que tengan mucha suerte. Nos cruzaremos por ahí, supongo. Muchísimas gracias por haber venido acá a Zeta Fantástico y un saludo para toda la gente de Artesanos. Es un honor haber estado aquí con ustedes. Muchas gracias, me han tratado muy bien. Bueno, muchísimas gracias. Comunicate con Zeta Fantástico a través del Facebook. Encontranos como Zeta Fantástico o a través del mail en zfantástico@gmail.com.